traiciones se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto se me acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Y me dijo, le suplico, compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Los fracasos que siempre me han dejado las mujeres, llorando y con el alma hecha pedazos. Mas nunca le reprocho mis heridas, pues se debe sufrir cuando se ama. Y las horas más felices de mi vida las he pasado al lado de una dama. Podríamos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarla.